Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa escuchando Feel Good Inc. Esta es la cuarta canción de la banda virtual británica Gorillaz. Esta es la segunda canción del álbum Damon Days, del segundo álbum Damon Days de Gorillaz. Gorillaz nos va a estar acompañando, esta banda virtual británica electrónica, toca bien, ya le hemos tenido aquí en el programa. Quédese con nosotros, acompáñenos, tenemos un programa sensacional. Noche de especialistas, vamos a platicar con un especialista muy importante de lo que hace. Nos acompaña todo el equipo completo, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conducción René Bernal. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches, qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio en este touch de la semana. Como pues ya se va a dar cuenta, es el parteaguas ya de aquí para... Empieza la cuenta regresiva para el fin de semana. Pero déjame decirte, Roberto, que estoy... muy contento y a la vez muy apenado. ¿Qué te pasó? Estoy muy contento porque tuve razón. Desde hace muchos programas yo se lo he venido diciendo al auditorio que este sexenio iba a ser un verdadero circo, que el Ringling Brothers y los hermanos Ataide, señores, cuelguen los tenis, ustedes ya se quedaron sin chamba. Aquí tenemos a los políticos, ¿no? ¿Para qué queremos más? Digo, estoy contento porque tuve razón. Digo, yo lo he venido afirmando y bueno, pues no me ha dejado mentir. Y por otro lado estoy apenado pues ante el resto del mundo, porque estamos volviéndonos a las reír de todo el planeta, ¿no? Digo, ya lo único que nos falta es elaborar una iniciativa para mandar a alguna parte del universo para exigir que se disculpen porque nos mandaron un meteorito que vino a desaparecer a los dinosaurios, ¿no? Parece chiste, pero ese es... Mándaselo a Dios. Pues no sé a quién se lo tengamos que mandar. Parece chiste, pero verdaderamente ha sido impresionante la cantidad de memes que se han dado. Nos vamos a convertir en el número uno en memes, maestro. No, eso yo creo que bueno. Ya somos. Pero bueno, ese es el grado de seriedad que pues ya la situación está tomando, ¿no? Pero pues bueno, ya insisto, yo lo dije y se está cumpliendo. Bien, amigos, déjenme presentarles nuestro invitado de esta noche, que trae temas interesantes de reflexión, sobre todo a nivel empresarial y sobre todo ante el reto en el que estamos enfrentando los empresarios con este nuevo régimen que nos está sacudiendo a voltear a nosotros mismos y hacernos responsables de lo que nosotros tenemos que hacer y no seguir esperanzados a que alguien nos venga a solucionar las cosas. Nos acompaña aquí en el estudio el ingeniero Juan Carlos García Barcalá. Él se graduó en la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas y tiene la maestría en Ciencias con especialidad en Sistemas de Calidad y Productividad del Tecnológico de Monterrey. Adicionalmente, cursó la especialidad en Administración Financiera en el EGADE del Tecnológico de Monterrey. Actualmente es socio director de Plan S, empresa dedicada a la consultoría y capacitación en planeación estratégica y desarrollo y gerencia de proyectos estratégicos, que va a ser el tema principal. Tiene una carrera larga desde funcionario, director general de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán en el 2018 y bueno, ahora pues dirigiendo este despacho de como socio director de Plan S. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias por estar aquí. Ya habías estado en alguna ocasión como cuando hablamos de como funcionario, efectivamente. Así es. Ahora traes la cachucha de empresario. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Roberto. Muchas gracias por la invitación y por recibirnos aquí. Bienvenido. Gracias, René. Pues sí, muy contento con esta nueva cachucha de empresario, la que no me había quitado antes, pero correcto, de alguna manera retomándola ya en tiempo completo. Oye, Plan S, ¿qué haces en este despacho de consultoría? Fíjate que el enfoque total es ayudar a las empresas a que definan el rumbo, ¿no? Correcto. Evidentemente el concepto es planeación estratégica, pero una planeación estratégica más enfocada a que se ejecute realmente, ¿no? No a que se hace la planeación a principios de año o a veces a finales del año anterior para justificar que ya la tienes. Y luego en el día a día del año, pues estás enfocado en la operación, ¿no? Y tiene la planeación estratégica, los modelos que nosotros manejamos tratan de hacer ese doble camino, ¿no? Mano izquierda, mano derecha, ¿no? Por un lado estás operando porque no puedes parar, pero por el otro no estás desviando la atención en el largo plazo, ¿no? Que es la parte sustantiva que a veces se va perdiendo, ¿no? Que si no tienes la forma de medir y la forma de cuantificar el desempeño de la estrategia, correcto, se te pierde, ¿no? Oye, habíamos planeado el año pasado que íbamos a lograr abrir una nueva sucursal. Ah, pues sí, ¿y qué hiciste? Ya tienes a la gente capacitada para que puedas quitar. Te pierdes en la rutina de todos los días, ¿no? Exactamente. Y luego con tantas vicisitudes, pues que, por un lado, y luego con la velocidad a la que se mueve el mundo, esta globalización que nos arrastra, ¿no? Y que el otro día platicaba yo con el ingeniero Fernando Santa Cruz, en donde decía, es que tenemos que tener la capacidad de aterrizarnos a nuestro tamaño, y no porque seamos pequeños, sino porque luego nos hablan de la globalización y cómo le hacemos para resolver la contaminación del planeta completo. Y eso lo vemos muy lejos, precisamente porque no tenemos un plan. Exacto. Que nos modele o nos atraiga hacia no perder el propósito de nuestra industria, de nuestro negocio. Exactamente, y que en ese inter de no perderlo, no te vayas a desaparecer, ¿no? Porque no te adaptaste a los grandes cambios, ¿no? Como lo ves tan lejano, correcto, dices, no, eso no me va a pasar a mí. Y a la vuelta de la esquina hay una iniciativa hoy de ley, por ejemplo, que es el eliminar el plástico, ¿no? Sí, absoluto. Ahorita lo vemos que si el popote, que si la bolsa, pero tiene implicaciones muchísimo más grandes. Y en algunas industrias, bueno, si vendes plástico, pues aguas, ¿no? Ese es el primer tema. Ahí es donde entra el plan estratégico. Exactamente. De qué vas a hacer, ¿no? Pero también para otras que a lo mejor es un elemento que puede darle la vuelta a la empresa para que te vean un poco más sustentable, para que te vean en un enfoque más de una empresa responsable con el medio ambiente y que eso te dé puntos, de alguna manera, con tus clientes. Y, ¿no? Y que te abre posibilidades de negocio. Efectivamente. Así o sea, es. Otro día leía en esto del plástico cómo una empresa a través del nopal estaba sacando bolsas, ¿no? Así es. Y son biodegradables. Sí, sí, efectivamente. Y mira, son oportunidades de negocio que, si otra vez, si no tienes una visión estratégica de qué estás haciendo o para qué estás, no vas a desapareces. Así es. Y fíjate, interesante el tema de entender en qué industria estás, ¿no? Correcto. Tengo unos clientes que el otro día platicando con ellos me decían, oye, es que yo vendo este producto, ¿no? El producto X que quieras, ¿no? Pero es un producto que utiliza un material reciclable y bueno con la naturaleza. Entonces le decía, oye, ¿no te estás dando cuenta de la oportunidad que tu industria tiene? Tan simple como eso. Tú vendes quizá un producto que hoy tiene un mercado, te va muy bien, estás vendiendo y lo que sea. Pero tu industria, ¿no? Que manejas pulpa de fibras, tienen una gran oportunidad en N cantidad de productos nuevos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás aprovechando la oportunidad o simplemente estás vendiendo? O sea, a lo mejor estás parado en la punta del iceberg y ni siquiera sabes que existe el iceberg, ¿no? Exactamente. Es correcto. Es una muy buena forma de decirlo, ¿no? Depende de donde esté uno parado. Y bueno, amigos, quédese con nosotros. Estos son temas pues de boga, son temas que nos interesan a todos para entender. Y bueno, aquí el ingeniero Juan Carlos con su despacho pues toma de la mano a las empresas para encontrar ese camino, y de eso precisamente vamos a estar platicando. No se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Dirty Harry se llama esta canción, de la banda virtual británica Gorillaz. ¿Se acuerdan de Dirty Harry? Es de la película, bueno, la serie de películas que hizo Clint Eastwood. De Harry. Dirty Harry, Harry el Sucio. Buenísimas, a mí me encantaban esas películas. Luego las busco en internet para recordarlas y verlas. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjenme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Sadassi quiere que estrenes casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes, de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno o dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades. Y mira, amigo, date cuenta, Sadassi es una de las empresas con el distintivo de responsabilidad social porque construyen comunidades sustentables. Amigo derechohabiente del Infonavit, te invitamos a hacer uso de tu crédito con la modalidad de hipoteca verde. Esto es las casas construidas con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente, que ya nos tenemos que hacer cargo nosotros de esto. Y Sadassi, si compras una casa con ellos, te ayuda a vivir mejor. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. Márcales acá a Los Héroes, 176-3050. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados, y así vas a encontrar el esquema de crédito que mejor se adapte a tus necesidades. Pero hazlo ya. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, amigos, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña el ingeniero Juan Carlos García Barcalá, máster en ciencias y socio director de el despacho Plan S. Estamos platicando con él y estamos ahorita ya transmitiendo en vivo y en directo desde Facebook Live. Cámbiese a Facebook, busque Fórmula en los Negocios y nos puede ver la transmisión de este segmento del programa. Me acompaña René Bernal en la conducción. Interesante el tema de entender. Fíjate, ¿quién nos puede ayudar para saber en qué negocio estás, ¿no? Juan Carlos, en el segmento pasó, tocó dos puntos importantes. Primero, tener una estrategia, y segundo, aplicarla. Porque este segundo punto es donde muchas empresas truenan. Digo, hubo un comentario por ahí donde que dijiste, habíamos pensado abrir una sucursal, ¿no? Uh-huh. Digo, ese es uno de miles de ejemplos, pero en realidad es el uno de los puntos donde muchas empresas truenan, porque estrategia muchas veces las generan a principio de año en la junta anual, etcétera. Así es. Pero se quedan como que como los buenos propósitos, ¿no? Totalmente, sí. Como los propósitos de año nuevo, ¿no? Igualito. El tercer día ya se te olvidó. Sí. ¿No? Efectivamente, sí, el concepto importante es, al diseñarle la estrategia, que además es un punto importante, ¿no? La estrategia no solo es la misión, no solo es la visión, sino tiene algunos componentes. Sobre todo los objetivos estratégicos, ¿no? Que son, claro, pues ya bajar a un nivel más abajo esos grandes planes que a veces los tienes porque el ISO 9000 te lo obligó o porque se te ocurrió escribirlo en algún momento, pero el día a día tienes que tener muy claro, por ejemplo, el caso de la sucursal. Oye, si yo quiero en 2020 abrir una sucursal, ¿qué tengo que hacer hoy? Correcto. Tengo que capacitar a un futuro gerente. Claro. Y si es un restaurante, a un futuro capitán de meseros, a un futuro chef. ¿Y de dónde lo voy a sacar? Pues probablemente lo voy a sacar de los que hoy tengo como sus chef o que lo tengo como uno de los meseros. Y a lo mejor el mesero de aquí es el que subo como capitán de meseros y al capitán me lo llevo a la sucursal. Ese planteamiento de llevar al día a día la estrategia es la parte fundamental, ¿no? Entonces, está muy padre hacer los planes, se hacen, pero ¿cómo ejecutas esos planes en el día a día? Y yo creo, Juan Carlos, el tener claro para qué estás. O sea, que de veras, aquí en la información que nos mandaste, la mayoría de los ejecutivos, directores o incluso dueños de negocios no son capaces de articularte claramente para dónde van, porque no son capaces de ver dónde están. Así o sea, es. Y yo sé que no es fácil, amigos, porque pues muchos me van a decir, sí, pero tú no te imaginas la cantidad de broncas que tengo, los almacenes, mis proveedores. Pues sí, pero... Eso siempre van a estar. Exacto, a eso me refiero. El negocio no está para eso. Está precisamente para que definas. A mí me encanta esta pregunta. ¿Puede usted decir cuál es su estrategia? Tú, me imagino que lo has hecho. ¿Cuántos ejecutivos, directores te contestan con su estrategia? Mira, gracias a Dios no muchos, porque ahí es donde entro yo. Chamba, pues. Mira, te pueden contestar una visión, te pueden decir, sí, yo quiero crecer, pero luego, como dice el material, te dice, oye, yo quiero crecer rentablemente. A ver, espérame, o creces o eres rentable. Claro. Las dos cosas al mismo tiempo no siempre es posible. Y ya cuando empiezan a entender esa parte, es cuando dices, bueno, ¿y a dónde quieres llegar? ¿No? Correcto. Como en el Mago de Oz, ¿no? A mí me encanta, y en algunas veces que me toca dar cursos sobre el tema, me gusta tocar mucho eso, ¿no? Esta niña Dorothy le pregunta al gato, oiga gato, ¿qué camino debo seguir? El gato dice, pues, ¿a dónde vas? Pues, si no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Claro. Correcto. Así claro. De sencillo. Entonces, es importantísimo, ¿no? Yo le digo, ¿cuánto quieres crecer? No, sí queremos crecer. ¿Cuánto quieres crecer? ¿Quieres crecer al doble? ¿Quieres triplicar tus ventas? Bueno, sí, estaría muy padre, pero no sé. No, bueno, pero ¿para cuándo? Entonces hay que definir el qué y el cuándo. Correcto. Y eso es lo que les hace muy difícil a las empresas en muchas ocasiones, porque no saben responder eso, ¿no? Tienen su visión muy bonita, muy redactada, ¿no? Queremos participar en el ámbito del negocio. Bueno, es que lamentablemente, Juan Carlos, cometimos no sé dónde, pero nos dejamos embelesar por el marketing, ¿no? Porque, sí. Oye, los ejercicios esos de crear tu visión y tu misión eran hasta con grandes comilonas y una fiesta en la empresa. Sí. Espérame, digo, así era. Sí. Antiguamente, los famosísimos kick-off. Correcto. No me acuerdo, de empresas gigantes. Y te hacían hasta casinos y develaban la placa donde decía la visión. Siendo que solamente la había leído el que la hizo. De ahí en fuera le preguntabas a la gente... Pero era un show mediático, marketing. Así es. Y perdimos la esencia de lo que nos estás diciendo ahora. No, además ese tipo de visiones eran como los propósitos de Año Nuevo, insisto. Sí. O sea, no era un... no tenían el carácter de meta. Ya ves que la meta es medible, tiene una vigencia. Sí. Aquí las visiones eran, pues, ser el proveedor más importante en el sureste mexicano. Bueno... ¿Y a partir de cuándo? ¿Y no? Este, sí. Y define importante. Por una pecha. Claro, exactamente. Entonces, era así como que un muy buen deseo aventado al aire en el universo guajiro, ¿no? A lo mejor llegamos. A ver si llegamos. ¿Sabe cuándo? Y digo, no dejaba de ser bonito, pero hasta ahí. Y te voy a decir, el ejercicio sigue siendo necesario. Claro. Claro, el ejercicio pues hay que hacerlo, hay que ponerse a pensar en el lado creativo del cerebro, con el lado razonable, de decir, bueno, a ver, ser el más importante significa tener más sucursales, vender más, correcto, ser el con el mejor reconocimiento, que además se vuelven etapas del proceso, ¿no? Correcto. A ver, uno, pues sí tengo que tener más sucursales, ok, eso es crecimiento. Uh-huh. Crecemos y luego llega una etapa para ser rentable. Uh-huh. Y después, pues que nos reconozcan, ¿no? Que el cliente diga que realmente yo soy el más importante. Y son etapas de decisión de la misma estrategia, pero que hay que poner las metas y hay que poner los números para que eso suceda. Y lo más importante, que saliendo de ese gran evento, de ese gran proceso, no le pierdas el camino. Y a cómo vas a llegar. Y que lo lleves a la ejecución. Exacto. Porque también ahora que estamos en los hasta en el cambio de modelos, el cambio de modelo económico. O sea, hoy esto de decir, oye, yo quiero que mi empresa crezca a dos dígitos, pues a lo mejor no es eso lo que le conviene a la empresa, porque hoy el modelo económico está tomando otro camino, ya no es el amasar fortunas, sino a lo mejor es el aprender a distribuirlas. ¿Qué beneficio social le vas a dar para que sea sostenible, sustentable, ¿no? Fíjate que a mí se me ocurre una pregunta de cuántas empresas de esas que tienen su misión, visión y valores lo hicieron no tanto como con el afán de una estrategia y de cumplirla, sino simplemente por tener una imagen mercadológicamente correcta. Yo creo que el 90%. O sí, porque los obligó el ISO. Oh, ah, bueno. A mí me pasó que por el ISO mucha gente tuvo que hacerlo. Pero fíjate, un tema bien importante. Empresa es definición de generar utilidades. Correcto. Si no es el DIF. Es algo que le aprendí a un amigo. A ver, espérate, no eres beneficencia. Está bien que en el proceso hay que ser responsable, pero la empresa tiene que ganar dinero. Por supuesto. Eso es fundamental. Tiene que ser sostenible. Esa es la. Pero bueno, amigos, interesante el tema. Muchas gracias a la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiele al 94.5 de FM Radio Fórmula Yucatán. Nos puede seguir escuchando o en nuestra página si quiere seguirnos escuchando en internet. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando On Melancholy Hill. Esta es la canción del álbum de Gorillaz, Plastic Beach. Mira, qué oportuno nombre de su álbum, Plastic Beach. Pues para allá vamos, que volamos. La canción es el segundo sencillo del álbum. Buena música, buena. Gracias a todos, los que nos siguieron en Facebook, en Fórmula en los Negocios, aunque esta cosa luego se... Está Fernando el Santa internet. Cruz. Sí, Fernando Santa Cruz, ahí nos está mandando saludos también. Esta persona que leíste. Osvaldo Cano, les mandamos saludos. Aquí se me taró la computadora. Pero bueno, gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live y que nos siguen escuchando a través del radio. Ajá. Déjeme darle una recomendación. De nuestros amigos, tienes el tipial, partner, ando perdido aquí. Así es, mi estimado. Adelante, Roberto, René Bernal. Como ya es costumbre, aquí le tenemos el tipial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. El día de hoy, Capacitación de Excelencia te recuerda que en el ambiente vial la cortesía y el sentido común juegan un papel preponderante para una convivencia armónica y segura, dado que el tránsito se está volviendo más complicado día con día. Aquí te damos unas sugerencias. En caso de que la calle por la que circule sufra un paro momentáneo en la circulación, no bloquees las intersecciones. No importa si tienes la preferencia, si al final no vas a avanzar, permite que otros sí lo hagan. Esto está contemplado en el artículo 219 que dice, del reglamento de tránsito, por supuesto, que dice que aun cuando los dispositivos de control de tránsito lo permitan, se prohíbe a los conductores continuar la marcha si delante no hay espacio suficiente para que su vehículo deje libre la intersección. Otro error que no debes cometer es detenerte a comprar el periódico en las avenidas con camellón, ni circular ocupando más de un carril. Recuerda que las condiciones viales actuales ya no soportan este tipo de conductas. Piensa en los demás, aplica la cortesía y el buen juicio y contribuye a que nuestro entorno sea más cordial y armónico. Recuerde que capacitación de excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial, mecánica básica para conductores y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hagámosle caso a René, aprendamos a manejar. La verdad que pues no hay tampoco donde te enseñen. René sí lo puede hacer. Bien, regresamos aquí a la estación, a nuestro estudio. Nos acompaña el ingeniero Juan Carlos García Barcalá, máster en ciencias y socio director de Plan S. Juan Carlos, estoy yo viendo, tú tienes una especialización en el manejo, desarrollo de proyectos, de estrategias, gerenciar el establecimiento de para qué está la empresa. Así yo te pregunto, nosotros como empresarios, para poner un negocio, está de moda el emprendimiento y todos queremos poner un negocio, pero debemos de encontrar el para qué lo quiero, ¿no? Que es lo que muchas industrias hoy deberían de encontrar, empezando por en qué industria estás. Así es. Porque hoy el mundo está cambiando. Mencionabas hace rato el ejemplo de las fibras de Nequén versus el plástico, ¿no? Es correcto. Bueno, y por ejemplo, hay un tema importante en el tema de movilidad, ¿no? El tema de movilidad es un tema, leía el otro día, cómo la industria del transporte se modificó cuando Henry Ford decidió sacar el modelo T y democratizar el automóvil, ¿no? Que es el concepto que se ha tenido, ¿no? Y leía yo que había ya estudios previos a que el automóvil fuera tan popular, que decían que en Londres iban a tener una capa de residuos de los caballos de 3 metros de altura, por decir algo, ¿no? Y entonces estaban preocupados por eso y no se dieron cuenta que por el otro lado estaba viniendo una nueva industria que iba a cambiar el concepto de movilidad para los siguientes 150 años, ¿no? Y hoy está volviendo a pasar lo mismo. Correcto. El automóvil creó nuevas industrias, las refaccionarias, los lavados de autos, las empresas como la RNE en capacitación, las llantas, etcétera, las aseguradoras. Ajá. Correcto. ¿No? Y hoy los retos importantes, ¿no? En donde hoy vienen las empresas que te dan un transporte por vía una app, que seguramente esas empresas necesitan la capacitación que ofrece la empresa RNE, pero que también implica un gran cambio en los costos de los seguros. Porque hoy puedes tener con muchísima más precisión y con el famoso Big Data cuáles son las piezas del automóvil que más se perjudican en un accidente, y entonces los inventarios de las aseguradoras pueden bajar y las primas pueden crearse de manera diferente. Incluso en Inglaterra el seguro tiene que ver con la persona que maneja el vehículo, no con el vehículo como lo tenemos aquí en México. Exacto, a ese iba yo. Aquí en México nos hace falta a las aseguradoras, y este llamado directo para ustedes, amigos aseguradores, hace falta evolucionar mucho. ¿Por qué? Porque como bien lo menciona Juan Carlos, en otros países es posible afectar la prima, que tu seguro te cueste más barato. ¿Por qué? Si tomas un curso de capacitación, baja el riesgo. La prima obviamente tiene que bajar. Si le pones una cámara, por ejemplo, un dash cam, que se llaman, baja el riesgo. ¿Por qué? Porque entonces el ajustador puede ver efectivamente cómo estuvo la el accidente en caso de que suceda, ¿no? Sin embargo, todo este tipo de situaciones, de apoyos que debiéramos de tener como consumidores de seguros, aún no los tenemos porque no están contemplados. Es correcto. Pero lo más importante en este punto para el empresario es entender, insistimos, en entender en qué industria estás. Correcto. ¿Y qué le va a pasar a esta industria en los próximos años? ¿No? Porque si yo tuviera un lavado de autos, pues yo diría, oye, padrísimo, ahora va a llegar un auto solito a lavarse. Y ya no va a depender de que el dueño del vehículo esté despierto para traérmelo. Claro. Puede ser que el vehículo de conducción autónoma venga a las 12 de la noche programada, incluso con cita la previa. Capacidad que yo tengo, cita previa, sí. Etcétera, ¿no? Entonces, un negocio que está abierto de 7 de la mañana a 6 de la tarde, pues a lo mejor se vuelve 24 horas, o a lo mejor nada más nocturno, porque pues todo el mundo va a querer lavar su auto mientras fíjate, no lo usa. Es esto que mencionan, amigos, qué importante es. Leí, empezaste con el ejemplo de la Ford, de Henry Ford. Él leí y algo que le preguntaron, oye, bueno, ¿y cómo llegaste tú a definir que el automóvil iba a ser así masivo, no? Y él dijo, alguien le dijo, oye, de seguro le preguntaste al mercado. Y él dijo, no, porque si yo le hubiera preguntado al mercado qué necesitaban ellos para sus carruajes, ellos me hubieran dicho, necesito más caballos. Así es, un caballo más rápido. O un caballo más rápido, sí, sí. ¿De acuerdo? Sí, cierto. Y entonces hay que definir claramente en qué mercado estás y en qué industria quieres estar. Y cómo participar. Correcto. No, precisamente, o sea, oye, la industria va por acá, ¿no? Tiene que ver con más personalización del servicio, más enfoque, más valor agregado, ¿no? Entonces, si estoy en la industria automotriz y yo tengo un lavado de autos, por seguir el ejemplo, oye, ¿dónde quiero estar yo participando, no? Porque incluso sobre esa parte puedo decir, oye, yo solo quiero atender flotillas. O a lo mejor me voy a poner cerca de una agencia de autos y le voy a ir a ofrecer el servicio de lavado de autos a esa agencia, ¿no? Claro. Y hacemos sinergia. Entonces, es importantísimo entender cómo quiero participar y cómo quiero que me vea la industria internamente. Y eso tiene que ver mucho en cómo se gana dinero en esa industria. Correcto. Porque platicábamos hace un momento, ¿no? En la industria restaurantera, posiblemente los márgenes son radicalmente distintos a una industria que comercializa vehículos o la industria que comercializa papel, ¿no? Uh-huh. Son muy diferentes. Si no entiendes en qué industria estás, difícilmente vas a poder hacer negocio. Y además también, y es como pregunta, pero para que me la contestes regresando del corte, ya no estamos en los procesos lineales. Ahora son procesos cuánticos o son procesos que involucran al mismo tiempo muchos elementos, muchas áreas de la organización que también debemos de entender claramente cómo se correlacionan en un mundo comunicado, en un mundo global, en un mundo con la tecnología como la tenemos. Así es. No nada más es entender, ok, yo ya estoy aquí y sé que voy a fabricar llantas, pero llantas para quién, con qué, con robots, con etcétera, ¿no? No, sí, o tradicionales, pregunta. ¿No? A lo mejor para rescatar autos viejos y les voy a hacer llantas personalizadas. Bueno, también se podría, sí. ¿No? Que ya lo está haciendo, por ejemplo, BMW. Vamos un corte, no se me vayan, está muy buena la plática. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Let me out of my cage. Now time for me is nothing cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Bien amigos, regresamos. Estamos escuchando esta canción de Gorillaz. Clint Eastwood se llama. Este es un sencillo debut de Gorillaz. A su vez es la quinta canción del álbum debut de la banda, lanzado en marzo del 2001. Buena música, bueno, Clint Eastwood, tenían que hacerle el homenaje a la serie de películas de Harry, de Dirty Harry, y pues Clint Eastwood era el protagonista especial de esas películas. Y Gorillaz, pues yo creo que les gustaba esto de El Bueno, El Malo y El Feo. ¿Se acuerdan de esa película? Es la banda sonora de la película, en una mezcla de rock alternativo, rap y sampleos, esta canción de Clint Eastwood. Buena música, buena selección. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de Facebook. Estoy viendo acá, nos mandan un mensaje a José Máximo Ojeda Sosa. Gracias por escucharnos. Espero que nos esté escuchando porque él nos vio en el Facebook Live. Dice, buenas noches, felicidades. Están muy interesantes sus programas, pero solo un detalle. Da mal aspecto la mochila que todos los días está al pie de la... Pues sí, es mi mochila, maestro. De seguro la voy a cambiar para que ya no la veas. Pero gracias, gracias por el detalle. Lo haremos. Vamos también a... Mario Gamboa Niquete manda saludos. Gracias, Mario, te mandamos un abrazo. Hay que hacer una encuesta en Facebook. ¿Quién vota a favor de la mochila que desaparezca o quién vota porque la conserve? Y si votan que desaparezca, pues a cambiar de mochila, mi estimado Roberto. Sí, eso va a ser buen pretexto. Déjeme darle una recomendación. Aditimper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 o 5 sucursales la mejor gama de productos, junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Miren, Aditimper te da un servicio integral porque te asesora en qué producto es el que necesitas, te asesora en cómo lo debes de aplicar, y si necesitas, ellos tienen pues gente que te lo aplica profesionalmente. Es un servicio verdaderamente integral. Y no se les olvide que en mayo vamos a tener la Expo Obra Aditimper, la cual será un foro para que conozcas todos los productos, conferencias, pláticas, para la aplicación, para la compra, tantos productos profesionales que pues tenemos que conocer y que tenemos que saber, y conocer todas las soluciones que nos da Aditimper. Márcales 944-0913, búscalos en Facebook, Aditimper, en su página web aditimper.com.mx, o ve directamente a sus sucursales: Montecristo, Plaza de la Victoria, Cedis, Periférico Norte, Royal Cauquel y ahora en Progreso. Así es de que no pierdas la oportunidad de seguirlos. Bien, regresamos aquí al estudio. Nos acompaña el ingeniero Juan Carlos García Barcalá, maestro en ciencias y socio director del despacho de consultoría Plan ES. Me acompaña René Bernal en la conducción. ¿Con qué cerramos, partner? Un tema interesantísimo. Efectivamente, muy, muy interesante para todas las empresas y para el emprendedurismo en general. Estamos hablando, Juan Carlos, de por qué la importancia de saber en qué industria estoy, y yo pensaré también en qué, una vez definiendo esto, en qué parte de la cadena, y no sé cómo llamarle, de esa industria me encuentro, ¿no? Porque digo, a lo mejor me queda claro que vendo zapatos, pero me tiene que quedar también claro qué nivel tengo de comercialización, de distribución, de producción. O mismas posibilidades de los zapatos. Escuchaba yo que en Tikul hay un zapatero que los está haciendo de Nequén. Es en Junucmá, y le mandamos un saludo porque además es una muy buena iniciativa. Es Moisés Pot. Lo encuentra en su página, así, moisespot.com, y en Facebook como Moisés Pot. Yo me acabo de meter esta semana porque me llamó la atención esto de los zapatos de Nequén. Dije, a ver, vamos a ver. Correcto. Entonces, excelente. Ojalá nos esté escuchando. Aquí le echamos un saludo local. Fíjate, ¿no? Entonces, es un excelente ejemplo en donde puedes decir, a ver, yo como zapatero o vendo zapatos, ¿no? Pero dentro de la industria, ¿cómo puedo estar? ¿Puedo estar como el gran vendedor de zapatos de forma masiva, ¿no? En donde a lo mejor mi estrategia es vender mucho y le gano poquito, claro, ¿no? Uh-huh. Y entonces pongo estas grandes zapaterías con muchísimo inventario, en donde lo importante ya ni siquiera es cuántos zapatos se vendieron al día, sino simplemente el monto final de la ganancia contra lo que salió ese día de inventario, ¿no? Y ahí es cuando ves estas grandes cadenas que pueden vender algunos productos abajo de su costo. Correcto. Porque ya no es el concepto de que cada producto lo compré a un precio y cuánto le gané, sino en la suma completa que termine yo ganando, ¿no? Entonces, esa es una forma de participar en la industria. Otra forma es, oye, soy zapatero, pero te hago a la medida tu zapato. Correcto. Y entonces, ajá, soy una empresa que en lugar de estar enfocada en lo masivo, soy alguien que sigue una estrategia que se le puede llamar de intimidad con el consumidor. Claro. Te hago el zapato a tu medida, a tu gusto, y hasta que no estés contento, no te voy a dejar. Bueno, no, los hay. Y los hay, por supuesto. Zapatos, ¿no?, de golf, zapatos para correr. Exactamente, y especializados en una industria, ¿no? Otra forma de participar en la industria es a lo mejor ser un disruptor de la industria o ser un proponente, ¿no? Al final, la moda tiene a esos grandes participantes que opinan en una revista, correcto, que hacen, correcto, los desfiles de modas, que son promotores, ¿no?, que son artistas, que están en la industria de la moda del zapato en particular, ¿no? Y son los que marcan la tendencia. Y a veces hasta se vende la información de lo que va a venir en los próximos años. Y ahí es donde están haciendo negocio en esa industria, ¿no? Oye, y yo como empresario con mi negocio, ¿cómo empiezo a entrarle a estos temas? Ya sé que lo primero es llamarte y que pues con tu consultoría, ¿no? Pero, ¿por dónde empiezo? ¿Qué clase de pensamientos tengo que empezar a elaborar para entrarle a estos temas? Yo creo que lo importante es entender que hay que seguir el negocio del día a día, pero hay que empezar a pensar con la otra cachucha, ¿no? La cachucha, correcto, del crecimiento, la cachucha de la visión. Y cuando los empresarios empiezan a notar eso, es cuando dicen, oye, pues sí, vamos a hacer un ejercicio de planeación estratégica. Me acaba de pasar con un empresario que dice, oye, yo gano mucho dinero vendiendo para un particular, ¿no? Pero me doy cuenta que esa industria en particular va a cambiar, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente ya en las, vamos a pensar que es una escuela de idiomas, ¿no? Y ya me doy cuenta que ya en las escuelas, pues ya les están dando mejor inglés, ¿no? Yo vendía muy bien cuando estaba solo y en las escuelas no daban inglés, pero ya pues las escuelas bilingües a lo mejor le están quitando el mercado a las escuelas de inglés. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, es cuando entra la chispa de decir, vamos a hacer una planeación. Estoy ganando dinero aquí. Sigue ganando dinero, está bien, no te pierdas, no te detengas en eso, hasta... pero empieza a ver hacia dónde te quieres ir, ¿no? Y te quieres especializar a lo mejor en ser las mejores clases de inglés, pero especializado de negocios. Sí, sí, ¿okay? O con la pronunciación inglesa. O con la pronunciación, o con un certificado. Y entonces tienes que hacer un trabajo muy importante para ir moldeando tu empresa hacia un nuevo futuro, ¿no? Pues interesantísimo, Juan Carlos, qué bueno que estás con nosotros, espero que regreses. Hay mucho tema, mucho que platicar de lo que haces en tu despacho. ¿Dónde te pueden contactar? Pues me pueden contactar en mi teléfono, el de la empresa es 9992-1790-96. En la página de internet de la empresa, que es www.plan-es.mx, está fácil, y el correo info@plan-es.mx. Pues muchas gracias. No, al muchas contrario, gracias a ti por la invitación. Estamos muy a gusto de volver por aquí. Gracias. Vámonos para el auditorio, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio